Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Una edición más y en esta ocasión por Fiestas de Quito. El día de hoy escucharemos bandas populares y, por supuesto, se dice que donde hay banda, hay fiesta, así es, y una de las expresiones precisamente festivas es la música, ¿no? Y con la música realmente toda una tradición, muchas leyendas, muchas formas de expresión en una sola. El día de hoy, amigas, amigos, abrimos nuestro programa con un invitado. Se trata de Fabián Amores, con una trayectoria amplísima realmente dentro de museos, y pues entusiasta él, conocedor de lo que significa realmente hacer museo, ¿no? Como tal, afortunadamente para mí, digo, pues ha cambiado ya un poquito la concepción del museo. Antes era tan lejano, ¿no? El museo pues al otro lado y el público de este. Ahora no, cada vez son más las actividades que pues integran y acercan al público con el arte, con la historia, con la antropología. Fabián, bienvenido, mil gracias por estar acá en mi programa, y pues sé que el día de mañana comienza una amplia actividad precisamente porque el museo está de fiesta, ¿no? Está de celebración. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos. Agradecer como siempre a la radiodifusora de la Casa de la Cultura, tan importante medio que siempre nos abre las puertas para poder promover de cierta manera el trabajo que hacemos. Bueno, el Museo Nacional de Quito está justamente cumpliendo 45 años de historia. Como hemos dicho, el eslogan que hemos lanzado es 45 años de historia contando historias, porque creo que esa es o ha sido la labor fundamental del Museo Nacional en estos 45 años, ha sido contar las historias de las y los ecuatorianos, y eso creo que es una labor que debe ser conocida por el público ahora y reconocida por quienes de cierto modo pues han seguido esta trayectoria, porque a lo largo de 45 años, de seguro muchas generaciones pasaron por el Museo Nacional, y esto es importante, ya que quizás nuestros padres, pueden ser unas dos, tres generaciones anteriores que aprendieron historia en el museo, y creo que esto es muy importante. Y por ese motivo hemos decidido pues rendirle un justo homenaje, más que a la institución como tal, es a todos estos pioneros y pioneras del quehacer cultural de nuestro país. De igual manera que la Casa de la Cultura celebró sus 70 años y que es una institución tan importante para todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas, el Museo Nacional también ha sido un referente con relación a la conservación y salvaguarda del patrimonio nacional. El museo fue creado en 1969, un primero de diciembre, por la visión que tuvieron varias personas que en algún momento de la vida se juntaron y dijeron, bueno, creo que es momento de hablar del patrimonio. Entre ellos estaba Hernán Crespo Toral, insigne cuencano, que aportó mucho a la sociedad ecuatoriana. Él siempre desde joven desarrolló mucho la inquietud sobre la historia, la antropología, el arte, y él conoció, en los años 40, al gerente general del Banco Central del Ecuador en aquel entonces, Guillermo Pérez Chiriboga, y pues a él le plantea la posibilidad de que se pueda pensar en hacer un museo. Y entonces él consigue, con el apoyo de varias personas, una beca para irse a París y logra estudiar en la Escuela del Louvre, este famoso museo, y es considerado como uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros museógrafos ecuatorianos. Entonces él regresa en la década de los 50, 60 y coincide que para aquel entonces un ciudadano suizo, que también es un ciudadano que debe ser conocido por la ciudadanía, su nombre fue Max Konanz. Este ciudadano vino por 1912, aventurero, vino rodando por el mundo y llegó al puerto de Guayaquil. En el puerto de Guayaquil hizo amigos y estos amigos le llevaron a recorrer los Andes y llegaron a la ciudad de Cuenca. Ahí conoció el amor y se casó y decidió hacer una vida en la zona de del austro ecuatoriano, y a lo largo de más de 40, 50 años Max Konanz recopiló una gran cantidad de objetos patrimoniales ecuatorianos, principalmente de metal, objetos prehispánicos, entre ellos la famosa Máscara del Sol, que durante muchos años fue el ícono del Museo Nacional. Y luego, pues, en los años 60, él decide, pues, entregar todo este patrimonio al Banco Central. Para eso ya Hernán Crespo Toral toma el mando, el Banco Central lo contrata para que él sea la persona que se encargue justamente de hacer una catalogación, un inventario. Junto a Hernán Crespo hubo mucha otra gente que participó, entre ellos Ana Velastegui, que fue una de las pioneras también, que colaboró mucho en recuperar todo esto. Y el resultado final fue justamente la creación del museo. Primero se llamaba Museo Arqueológico y Galerías de Arte Guillermo Pérez Chiriboga, que los radioescuchas, que son un poquito mayores que yo, se acordarán que funcionaba en el edificio matriz del Banco Central, en el quinto y sexto piso. Y creo que este museo fue justamente ese primer espacio que se abre justamente para recuperar la memoria histórica anterior a la llegada de los españoles. Porque hasta la década de los años 50, 60, los ecuatorianos conocían su historia desde los incas, y se sabía algo del tal reino de Quito por las historias que contó el padre Juan de Velasco, pero qué pasó antes del tal reino de Quito no se sabía, porque las investigaciones arqueológicas propiamente dichas en el Ecuador comienzan tardíamente, recién a partir de los años 60, con arqueólogos ecuatorianos, norteamericanos, y empiezan ahí a develar todo un montón de vestigios, ¿no? Fabián, una consulta. Pues, ¿hasta qué año el sol del Banco Central, ese sol, pero clásico que veíamos, y eso era nuestro, ¿no? ¿Hasta qué año representó al museo, y luego por qué se lo cambió? Ya, bueno, el sol es quizás el bien patrimonial más famoso del museo, más no el único. Claro. Y es famoso justamente por, primero, la calidad del objeto como tal, segundo, porque obviamente es único en su forma, en lo que representa, y porque obviamente, como todo artista desata polémica, pues nuestro sol también ha sido motivo de polémica durante años. Muchos investigadores han lanzado hipótesis variadas respecto al origen del sol. Y este sol, por ejemplo, es uno de los objetos que adquiere Max Konanz, ¿no? Y se cree, por la investigación, que el sol fue adquirido en Jama, provincia de Manabí. Desde ahí comienza la polémica en la que se pensaba que el sol posiblemente proviene de la región de Manabí. Luego, las investigaciones apuntaban a que, por las características de la pieza, el tipo de laminado, podría venir de la región de Esmeraldas, de la cultura latolita. Pero luego, cuando él se lleva este sol, seguramente hacia el austro donde él vivía, los cañaris de esta región enseguida atribuyeron que este sol es cañari, porque ellos le atribuyen justamente tener relación con este mito del origen cañari, donde ellos dicen que una gran serpiente bajó por un cerro y se fue a una laguna, y ellos dicen que son en gran medida hijos de la serpiente sagrada, y como en el sol los rayos solares son serpientes, pues ellos atribuyeron que podría tener relación con esto, ¿no? Y no ha habido tampoco, es decir, ha habido también quienes han dicho que el sol es inca, porque se supone que el sol es de los incas. Resulta que se hizo investigaciones gracias al IRD de Francia, al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, y se determinó la composición química del sol está hecha en cobre y oro, en oro y platino, lo cual es importante porque el platino es un metal que vale la pena que el público lo conozca. Fuimos el único territorio del mundo donde se trabajó el platino hace 2.500 años. Justo en la frontera actual de Colombia-Ecuador, en ese lugar pasó algo increíble hace 2.500 años, donde esta civilización de la Tolita desarrollaron el conocimiento del platino y lo fundieron, algo que no pasó en ningún otro lado del mundo. Cuando esta cultura desapareció, por el año 500 después de Cristo, desapareció el platino. Y hubo que esperar como más de 1.000, 2.000 años para que Europa descubra el platino, ¿no? Y siempre... se dijo que Europa descubrió el platino, resulta que en Ecuador teníamos este metal y se lo trabajó de una forma increíble. Entonces, por eso es que esta pieza, el Banco Central en su momento decide desde el año 69 ponerla en valor y la usa como el logo del Banco Central del Ecuador, y por añadidura pasó a ser el logo del Museo Arqueológico. Y esto se mantuvo hasta el año 2010, que es el año importante para la historia del museo, porque es el año en el que el nuevo gobierno nacional, a través de Ministerio de Cultura y Patrimonio, se decide que toda la actividad cultural que en su momento fue manejada por el Banco Central ahora debe pasar a formar parte del Sistema Nacional de Cultura dentro de un engranaje mucho más complejo y que tiene mucha lógica, ¿no? Porque la idea es que, bueno, el Banco Central debe hacer su parte económica y entonces hay un ente cultural que debe manejar el patrimonio de la nación. Y entonces, obviamente, en esa transición el sol siguió siendo el logo del Banco Central, entonces ya no tenía sentido que el museo siga teniendo este logo. Lo que se hizo ahí fue el equipo de mediación del museo empezaron a hacer una investigación de los objetos más representativos, no importantes, pero sí representativos de la colección, y se decidió que uno de los bienes más representativos es justamente otro bien de la cultura Tumaco-Latolita, que se le conoce en el mundo de la farándula museística como el Picasso de la Tolita, por las características que tiene este objeto, que son medio cubistas, ¿no? Y es un objeto que reúne justamente, al igual que el sol, reúne toda una cosmovisión detrás, ¿no? Está la serpiente, está el águila arpía, está el jaguar, el caimán, está el agua. Entonces, son elementos sagrados muy importantes que compila seguramente todo este pensamiento andino ancestral, que es lo que el museo ha puesto en valor desde hace 45 años. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Fabián Amores. Y pues lo habíamos dicho ya, él es un conocedor ciertamente de lo que es nuestro Museo Nacional ahora, y ustedes lo han escuchado, una explicación absolutamente clara, precisa, amena de lo que significa el museo hoy, ¿no? Después de este cambio que se da en el año 2010, precisamente llevando a que el museo, que era el Banco Central, sea parte de un engranaje, como lo ha dicho, mucho más amplio, de un sistema nacional de cultura. Fabián, el día de mañana comienza la celebración. Cuéntanos, por favor, ¿qué tienen para el día de mañana? ¿A qué podemos invitar a nuestro público? Bueno, para este fin de semana hemos preparado, de parte del Departamento Educativo, estamos preparando una actividad lúdica para hacer con familias que quieran visitarnos. Es un juego que se llama La Serpiente del Saber. como la serpiente es un animal mítico en muchas culturas prehispánicas de América, tomamos a este animal importante un poco para romper ese mito del temor que la gente le tiene a la serpiente y más bien acercar la serpiente a ese concepto de lo sagrado que tuvo para los pueblos ancestrales. Entonces, la idea de este juego es que tenemos 6 recorridos por el museo. La persona que va a recibir al público va a dar las indicaciones de cómo va a ser el juego, la dinámica. Organizamos el grupo, luego ingresan a la sala y se procede a lanzar un dado. En este dado va a haber 6 temas. Uh-huh. Y entonces, dependiendo el lado que toque, pues será el tema del recorrido. Entonces, cuando ya esté seleccionado el tema, se le entrega un primer sobre a un jefe de grupo para que en ese sobre pues lean la información donde van a encontrar pistas que les van a conducir a algunos objetos puntuales de la sala que tienen que ver con este objeto. La idea es que ellos tienen, el público tiene que ir resolviendo ciertos misterios que van a irse preguntando en este recorrido. Tienen que completar en una hoja, una por equipo, donde tienen que completar todo esto. Al final, pues si logran completar todas las pruebas en un tiempo determinado, entonces van a ser acreedores de un premio por familia, que es un par de libros editados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que creemos que de paso también nos sirve para motivar un poco el hábito de la lectura, la historia, y también motivar a que la gente vea que los museos, como bien usted decía, ya no son esos lugares fríos, o por lo menos debemos tratar de que ya no lo sean. Todavía en nuestro medio ecuatoriano es un poco complicado. Y la idea más bien es justamente tratar de apuntar a que los museos ya vayan dejando de ser estos sitios aislados, fríos, que sean los meros contenedores de objetos interesantes. Gracias. Y que se transformen en verdaderos ejes dinamizadores de las culturas. Hablamos de interculturalidad, hablamos de plurinacionalidad. Como Ministerio de Cultura y Patrimonio, justamente ahora con una nueva administración, hay todo un desafío para esta nueva administración que está apuntando justamente a trabajar en beneficio de la educación, en nuestro caso es de educación no formal, y también de la educación patrimonial y para trabajar con las familias. Nuestra idea, y en eso estamos trabajando sobre la marcha ya, es apuntar a que el año que viene logremos tener espacios que sean mucho más, o sea, que inviten más a que las familias decidan un fin de semana ir a los museos a disfrutar de una experiencia diferente. Y en eso estamos trabajando ahora como Museo Nacional y como Subsecretaría Técnica de Memoria Social, que es la subsecretaría que está a cargo de la Dirección Nacional de Museos y Sitios Arqueológicos, quien está manejando ahora toda esta parte y con una convicción del trabajo que se debe hacer, es María Augusta Vargas, que tiene también una larga trayectoria en museos. De hecho, ella fue parte del Museo Nacional en su momento, una de las pioneras educadoras que tuvo el museo en la década de los 80, y el volver acá y retomar esto y poder darle este empuje que nuestros museos necesitan, creo que es importante. Y además tendremos la presentación de grupos de danza. El día de mañana se presentará el ballet folclórico de Aquilema, y el día domingo tenemos la presentación del grupo de danza Suyana, que nos van a acompañar también. ¿Fabián, tiene un costo a estas actividades? Para nada, todo es gratuito. Gratuito. Es gratuito. Lo que queremos, igual les invitamos a que nos visiten. Si no pudiesen ir este fin de semana, visiten nuestro museo. Estamos ubicados aquí en la edificio de la Casa de la Cultura, ingresando por la Avenida Patria. La entrada es totalmente gratuita los 365 días del año. Atendemos de martes a viernes en horario de 8:30 a 4:30. Fines de semana y feriados atendemos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y adicionalmente, el día lunes también les invitamos para un evento especial en homenaje a estos 45 años. Es un ciclo de conferencias en las cuales hemos invitado a compañeros que están vinculados, que han estado vinculados con el museo a lo largo de estos 45 años. Vamos a hacer, la jornada va a empezar a las 9 de la mañana. con una inauguración de parte de nuestra directora nacional de museos y sitios arqueológicos, y luego vamos a tener un ciclo de conferencias. Nos va a acompañar la magíster Estelina Quinatoa, que es la curadora de las reservas de arqueología y oro, y también una de las que más conoce la historia del museo. Ella va a compartir con nosotros justamente la historia del museo, y también nos va a compartir cuál es la visión que se quiere dar de la Sala de las Culturas Ancestrales. Vamos a tener también como invitados especiales al arqueólogo Olger Jara, arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, quien nos va a hablar acerca de los pioneros y pioneras de la investigación arqueológica e histórica en el Ecuador. Él también fue parte del Museo Nacional durante muchos años, aportó con su conocimiento. Vamos a tener también la participación del arqueólogo Santiago Ontaneda Luciano, quien además de ser arqueólogo del museo, pues también ha publicado muchas investigaciones. Él va a hacer una visita guiada dentro de la sala con el tema hitos del pasado precolombino del Ecuador, lo cual creo que es una oportunidad interesante para poder conocer aquellas cosas que son importantes de nuestra historia y que no han sido difundidas. Luego tendremos la participación de Adriana Díaz, que es la curadora de las Reservas de Arte Moderno y Contemporáneo. También tiene una larga trayectoria en el Museo Nacional. Ella va a compartirnos el tema de el patrimonio o las obras de arte como herramientas pedagógicas para la educación patrimonial, y nos va a hablar de la experiencia que ella tiene luego de haber editado este libro llamado Mi Museo, que es un libro muy chévere, muy lúdico para jugar en el museo, pero que creemos que hay que promocionarlo. Y tenemos también a Jacqueline Chamorro, curadora de la Reserva de Arte Colonial, quien nos va a hablar de cómo las colecciones que atesora el Ministerio de Cultura pueden ayudarnos a contextualizar esta época de la historia. Y finalizamos con una ponencia de mi parte sobre museos y educación en el siglo XXI. Fabián, mil gracias. Es un honor tenerlo acá en nuestro programa. Y, por supuesto, amigas, amigos, la invitación queda hecha. Miren ustedes, tenemos el día de mañana, tenemos el domingo, tenemos el día lunes. Esta es una propuesta realmente que no solamente tiene que ver con la celebración de un proceso histórico importantísimo, ¿no?, que ha tenido el museo, sino aún más, decirles: las puertas de los museos ahora están abiertas para todos y para todos. Ya no falta, no hace falta etiqueta, no hace falta tener dinero, no. O sea, hoy, afortunadamente, pues los museos se han acercado de una forma maravillosa a todas y todos. Vaya con toda su familia. Vamos a conocer un poquito más quiénes somos, de dónde venimos, cuáles han sido nuestros referentes, ¿no? Así es que, amigas, amigos, simplemente invitarles una vez más a este aniversario del Museo Nacional. Mil gracias, Fabián. Gracias igual a ustedes. Asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. No quise, reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñaba. Tú eres la imagen que yo buscaba, al son alegre de mi guitarra. Balcón.

cuando se celebran los 45 años del Museo Nacional del Ecuador. Si lo que busca a lo mejor es una experiencia gastronómica, una buena y rica comida, pues hay muchos lugares también donde podemos ir a saborear nuestra comida típica, un buen yaguarlocro. ¿Qué tal una fritadita con un choclo tierno de pronto, unas papitas? Y bueno, hay, la verdad, sitios culturales como el Café Libro, como el Café Galería de la Posadas Artes, el Pobre Diablo, la estación Casa de las Artes, la Ronda, donde le van a recibir a usted con mucho gusto. Los museos Alberto Mena Camaño, el Museo Etnohistórico de Artesanía Mindalay, el Museo Intiñán, el Museo Capilla del Hombre, también son sitios que en estos días usted encontrará con sus puertas abiertas. Así es que, amigas, amigos, tenemos mucho que ver, mucho que disfrutar en homenaje a Quito. Vamos nosotros a seguir con más música el día de hoy, pues, y al volver les contaremos un poco del rock miñahui. Día domingo 7 de diciembre, desde las 7 de la mañana, amigas, amigos, hasta la 1 de la tarde, participemos activamente en la Minga de la Quiteñidad, Minga de la Quiteñidad 2014. La Minga, pues la Minga es una práctica comunitaria que viene de nuestros ancestros Y amigas, amigos, esta forma de trabajo, cuyo fin era realmente el beneficio colectivo, ya se practicaba en el mundo andino preincásico. Es un ejercicio de integración, de cohesión social. La minga tiene un espíritu solidario en beneficio de la colectividad. Y miren ustedes, la minga de la quiteñidad recupera este valor ancestral comunitario. Entonces, en esta ocasión, la minga de la quiteñidad 2014 se realizará después de las fiestas aniversarias con el propósito de dejar limpia nuestra ciudad. Además, pues, se va a aprovechar esta ocasión para incorporar a quienes vivimos en la capital, pues, a la cultura de separación de los desechos domiciliarios, ¿no? Les comento que la ciudad tiene 752 puntos limpios, que son unos contenedores plásticos de color azul, donde se puede dejar el material reciclado. Están ubicados en las administraciones zonales, supermercados, centros comerciales, parques, entre otros sitios donde ya se recicla. Hace algunos meses tuvimos en nuestro programa precisamente a la presidenta de uno de los barrios que nos está dando ejemplo. Es el barrio Quito Tenis, al norte de la ciudad, que desde hace 4 años trabaja conjuntamente con la empresa metropolitana de aseo en un proceso de reciclaje. Y entonces ellos nos dicen, nosotros pues realizamos lo que se llama reciclaje a pie de vereda. ¿Qué significa? Las familias separan la basura y sacan el material reciclado para que los gestores ambientales recojan los desperdicios, los suban a los camiones y trasladen a los sitios adecuados. Esta tarea, pues, se realiza todos los martes. La administradora de este barrio es Mariana Alarcón, quien estuvo en nuestro programa para darnos razón de esta iniciativa valiosísima. El proceso únicamente es posible cuando hay organización. Experiencias similares, pues, se viven en Balcones del Norte, en Monteserrín también, y el objetivo es ampliar este servicio quizás a toda la ciudad. Amigas, amigos, nosotros queremos invitar a todas y a todos, entusiasmarles realmente para que el día domingo, con toda nuestra familia, con nuestros vecinos, hagamos esta minga de la quiteñidad 2014. Que no nos dé pena salir con nuestra escobita y limpiar nuestro frente, limpiarlo, si es del caso, cortar un poco de hierba, de maleza, pues dejemos nuestra ciudad como esa ciudad en la que merecemos vivir todas y todos. Una ciudad limpia, una ciudad amigable, una ciudad respetable, ¿cierto? Y respetuosa con todas y todos. 9:37 a.m. Viento llega anunciando muerte. Con esta frase se encabeza este afiche en blanco y negro de Ru Miñahui. Un viento llega anunciando muerte, performance de la memoria, con la dirección de la maestra Susana Reyes y el elenco Danza, Casa de la Danza y Bailarines Independientes, el Teatro Taller Perros Callejeros, Música étnica, Luis y Mulo Pichamba de Imbabura y Rock Nacional Smoke al Día. Esto será en la Plaza Santa Clara, en la calle Rocafuerte y Benalcázar esquina a las 7 de la noche, el día de mañana, sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche. Un viento llega anunciando muerte. Ru Miñahui, un viento que llega anunciando muerte dentro de un performance de la memoria. El día de hoy, igualmente queremos recordarles Rock Miñahui, también como parte de las fiestas quiteñas. Y aparte de este jolgorio, ¿no?, de este entusiasmo festivo, es importante hablar de las historias de éxito de nuestra ciudad. En este espacio nosotros permanentemente hablamos de emprendimiento. Y, cómo no, presumimos de que nuestra gente, hombres y mujeres de nuestra ciudad, de nuestro Ecuador, pues tienen muchísimo talento, muchas capacidades, y eso lo evidencian en el día a día. De hecho, la ciudad es un laboratorio vivo para los emprendedores que desafían la imaginación para crear productos, para crear servicios innovadores. Junto a la avenida Simón Bolívar, al suroriente de Quito, en la parte alta del barrio Pueblo Unido, en la parroquia Quitumbe, se respira un aire fresco con ciertos aromas naturales. Y en la parte posterior de una casa de color blanco se encuentra un huerto con una peculiaridad. Allí se cultivan hortalizas, legumbres y hierbas medicinales. Este es un emprendimiento de agricultura urbana que funciona con mujeres. Y entonces, desde hace 4 años, una de las agrupaciones que ha dado capacitación ha sido Agrupar, pero Agrupar no es solo un proyecto independiente. ¿Recuerdan ustedes con Quito como un proceso y un proyecto de emprendimiento desde el municipio de Quito? Inició realmente con esta práctica, ¿no? Entonces, se capacita a las personas, se educa a las personas, se les da insumos, se les da abonos y se les enseña a hacer su propio jardín urbano, su propio huerto urbano. Entonces, de hecho, en Quito existen otros emprendimientos, ¿no?, como el auto compartido, que es una plataforma virtual, independiente y también segura, en la que los usuarios pueden buscar coincidencias en los trayectos que hayan publicado otros usuarios de su misma institución. Entonces, ¿qué pasa? Que esto facilita a las personas que tienen una ruta común para poder compartir un auto, por ejemplo. Esta es una herramienta tecnológica que funciona a través de portales en línea. Hay otro emprendimiento, hay otra historia de emprendimiento, es el Easy Dry, lavado de autos sin agua. Sí, ese es otro emprendimiento. Este emprendimiento último nació hace 6 años como un proyecto de 2 jóvenes para generar fuentes de empleos propios. Ellos son Mercedes Cañizares y Daniel Tamayo. Un día, pues, pensaron, crearon y son los impulsadores de este proyecto. Easy Dry, lavado fácil, que es un producto ecológico que sirve para lavar los autos. ¿Saben? Esto está elaborado a base de enzimas naturales. Es una especie de crema y al aplicar al vehículo tiene una doble función, la que lava y encera a la vez. Entonces este producto viene en un frasco de 600 mililitros

y si es nuestro deseo, hacerlas parte de nuestra práctica de vida. Así, mis amigas y amigos, escuchemos la perla para el día de hoy. El peor dictador es un mal hábito. La enemiga más esclavizante es una mala costumbre. Nada tan peligroso como contraer un mal hábito o una mala costumbre. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, el día de hoy es 5 de diciembre, pues Quito amanece más bien un poco, ¿qué diría yo?, desolado, frío también. No, mi compañero dice que chuchaqui, sí, ¿no? La ciudad amanece un poco chuchaqui también, un término tan popular entre nosotros después de una gran farra. Pero, sin duda alguna, es solamente hasta pasar la mala noche o la farra, ¿no? Yo creo que ya al mediodía otra vez se prenderá el ánimo para seguirlo en la tarde y en la noche. Bueno, y hablábamos, Quito no es solamente diversión, ¿no? Quito es cultura, Quito es tradición, Quito es leyendas, ¿cómo no? Quito es una ciudad que inspira, sin duda alguna. Fabián Loza nos cuenta, por ejemplo, que hace 40 años el quiteño Guillermo Tufiño Marca descubrió que el profundo amor por la ciudad que lo vio nacer, pues debía ser estampado, ¿no? Debía ser trasladado realmente a colores. Y hoy, pues Guillermo Tufiño tiene 64 años, la mitad de su vida se ha dedicado a la fusión del arte fotográfico con el estampado. Y el proceso es largo, obviamente, como todo trabajo artesanal, pues inicia con escoger un ícono de la ciudad, por ejemplo, realizar una serie de fotos, luego se pasa a la imagen del diseño, donde se le aportan otras características únicas como el manejo de la luz. Finalmente pasa el proceso de estampado, de pegado al lienzo y también de enmarcado. No es el único artista de esta ciudad, hay fotógrafos, hay personas que manejan el pincel realmente con una sensibilidad extraordinaria. Y miren ustedes, una de esas obras, de esas gráficas, ganó este año el Ecuador National Award, este concurso con jueces internacionales, y con ese estímulo y con un sinnúmero de fotos acumuladas. La verdad es que Quito es una ciudad que inspira. Amigas, amigos, con un abrazo fuerte, afectuoso, respetuoso, deseamos a todas y todos pues unas felices fiestas de Quito, con nuestra invitación a que tengamos un poquito de cuidado, ¿no? Siempre, pues, no es excesivo tener todas las seguridades en la casa, en el afuera, en la calle, pues es mejor tomar todas las precauciones del caso. Estos días festivos, los amigos de lo ajeno, quienes pues les gusta vivir, entre comillas, facilito, hacen bastante, bastante daño y eso causa estragos muchas veces irreparables. Entonces, hagamos de este fin de semana, sí, un fin de semana de fiesta, de unidad familiar, de unidad barrial, pero con todas las precauciones del caso. Estemos tranquilitos y evitemos ese último traguito que puede ser el fatal, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Sí, ¿no? Un abrazo, señoras, señores, y que viva Quito, por supuesto, hasta el día lunes.